La encantadora Carolina Villafruela, o también conocida como Malevolia, hoy empieza nuestro programa con una poesía de Jaime Sabines. Espero que les encante. Y por supuesto, bienvenidos a Café de Noche. Empezamos. Tu cuerpo está a mi lado. Fácil, dulce, callado. Tu cabeza en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados. Y yo te miro y fumo y acaricio tu pelo, enamorado. Esta mortal ternura con la que Cayo te está abrazando a ti mientras yo tengo inmóviles mis brazos. Miro mi cuerpo, el muslo en que descansa tu cansancio, tu blando seno oculto y apretado y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios. Te digo a media voz cosas que invento a cada rato. Y me pongo de veras triste y solo y te beso como si fueras tu retrato. Tú, sin hablar, me miras y te aprietas a mí y haces tu llanto sin lágrimas, sin ojos, sin espanto. Y yo vuelvo a fumar, mientras las cosas se ponen a escuchar lo que no hablamos. You are so lonely. You are so lonely. You're so lonely. You're so lonely. So hay noches en las que las voces suenan tristes, sin saber muy bien. También pasa que me observo en un espejo y no me veo. Estoy como ausente. No veo proyectos, méritos o posibilidades. Solo mis ojos expresan vacío, una extraña sensación que no puedo controlar y se me va de las manos, para luego recorrer mi cuerpo. Entonces se suceden las preguntas. ¿Qué hacer? ¿Dormir y ver cómo pasa la vida? ¿Poner soluciones? Joder, no lo sé. Sabines y otros poetas me entenderían. Ellos me convidarían a un cigarro y pasarían su brazo sobre mis hombros. Tratarían de consolarme. Me explicarían sus extrañas teorías. Pondrían una sonrisa y quitarían hierro al asunto. Curioso monólogo, ¿no? Todo esto tiene una fácil respuesta. Esta compleja ecuación tiene un número que fija el resultado exacto y da sentido a esta matemática. Más que nunca, he comprendido que mi voz tiene sentido en este espacio, en Almeriblog, cuando vosotros, nuestros cafeteros, pasáis por aquí. Ahora lo sé. Ya no habrá noches en las que las voces suenen tristes, sin saber muy bien. Ya no me observaré en un espejo y no me veré. Ya no estaré ausente. Hoy veré proyectos, méritos y posibilidades. Mis ojos no expresarán vacío. No habrá sensaciones que no pueda controlar, tan solo las que provoquéis vosotros en mí, que esas son difíciles. Ya esas sensaciones ajenas a vosotros no recorrerán mi cuerpo. Ya no habrá preguntas, solo respuestas. Habrá soluciones. Ya no harán falta los poetas que estén ahí todas las noches para consolarme. no porque estaréis vosotros, porque vosotros ya estáis aquí. Gracias por estar en Café de Noche y sigamos aquí tomándonos este cafelito tan tranquilos, tan a gusto como siempre, ¿no? Por cierto, esta música que de repente chirría es Radiohead. Es del grupo Radiohead. Me encanta. Y ya sabéis que mi banda sonora es la banda sonora del Café de Noche, junto a Coldplay u otras bandas u otro grupo de música. Por supuesto, esta noche no falta por aquí nuestra amiga Sarai, que va a amenizarnos la velada con una de sus poesías. Bueno, no, poesía no. Esta vez se trata de un monólogo de una película llamada Piedras, que a Sarai le encanta y a mí también. Bueno, no es que haya visto la película, pero el monólogo de esta gran obra cinematográfica es una maravilla, uno de los monólogos. Disfrutadlo tanto como yo. Monólogo de una película llamada Piedras. Lisboa es rara, Javier. Es una ciudad en la que tengo recuerdos de cosas que no he vivido, pero eso me hace ir despacito, más tranquila, con dos dedos, torpe pero acertando las letras que quiero dar. Estoy tranquila, por fin. Al menos ya no siento que me muero por dentro. Eso es bueno, ¿no? Y tengo ganas, pequeñas, pero ganas de empezar otra vez. Y olvidarme de que esta y cualquier ciudad a veces está tan triste como yo. Y notar que estoy cambiando, aunque solo sea un poco. Bueno, si es mucho mejor. ¿Has visto qué egoísta nos volvemos cuando estamos solos? Espero que tu novio, el médico, tenga cura para el egoísmo. ¿Tú crees que nos enamoramos solo para no estar solos? Yo creo que me he enamorado de un chico, bueno, de su cogote. Me encanta el cogote de un conductor de tranvía que no conozco. Espero que lo que tienes ahora sea lo que siempre soñaste tener. ¿Dónde irán los sueños cuando no los conseguimos? Porque a algún sitio tienen que ir. Aunque creo que al final los sueños no son más que una excusa, pero una excusa muy gorda. Son la excusa para vivir. Por eso a veces también se convierten en la mirada nostálgica de lo que nunca fuimos. ¡Qué putada, Javier! Asumir que nunca serás lo que siempre deseaste, ni esperarlo siquiera. Joder. Deseo. Quiero con todas mis fuerzas ser feliz. Y con eso hacer un poquito felices también a los que me rodean. Eso es lo que siempre quise. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, Lisboa! Pues, ¿para qué os vamos a engañar? Nosotros también queremos haceros felices a vosotros. Y no encontramos mejor manera que este café en el que os ofrecemos cada noche un lugar en el que despejaros y donde poder escuchar buena poesía. Y más si es de Malevolia, de Sarai, de, yo que sé, de Sabines, de tantos y tantos poetas. Para nosotros, un placer que estéis por aquí, que paséis de vez en cuando. Pero nos gustaría que invitaseis a más gente, ¿eh? Que este café de noche sea llevado en la boca por muchos y muchos países de habla hispana. O me da igual si es de otra habla. Pero bueno, nosotros ya sabéis que hacemos esto con mucho cariño para que vosotros pues tengáis lo que queréis, ¿no? Un espacio para desconectar. Desconectar, esa es la palabra más adecuada que encuentro para café de noche. Precisamente lo hice porque, empecé este programa un programa bloguero, porque me encontraba un poco triste, necesitaba expresar mis ideas, mis opiniones acerca de ciertos temas y no sé, comencé con esta historia que cada día está trayendo a más gente por Almeriblog. Y me gustaría que todo el mundo supiese de este sitio, este espacio virtual en el que os podéis tomar un café también virtual, por supuesto, y escuchar un poquito de música y desconectar. Sí. Y bueno, hablando de desconectar, nosotros ya acabamos este programa porque ya vamos por yo que sé cuántos minutos llevamos. Si queréis que lo hagamos un poquito más largo, solo tenéis que pedirlo en el correo jdsanchez@gmail.com. Esa G es solo una G, no GE. gmail.com. Y nada, muchas gracias por seguir con nosotros y volved que vais a encontrar lo que queréis. Un saludo y muchos abrazos para vosotros. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Skin.